Así es, estamos con Juli Arana. Juli, ¿nos escuchás? Sí, los escucho, las escucho fuerte y claro, con un poquito de retorno, no sé cómo me escuchan ustedes. Perfecto, Juli. Bueno, buenísimo. Bueno, les comento que estoy acá en la Casa de Gobierno, donde ya se están haciendo presentes diferentes organizaciones, se pueden ver las banderas del Partido Obrero, se ven banderas de Argentina, se ven diferentes carteles diciéndole no a este proyecto de educación, diciendo que no se apague el arte. Bueno, repartiendo panfletos también, hablando de diferentes, desde diferentes consignas, pero unificándose en esta fuerte que es decirle no a este proyecto de educación. Desde acá, bueno, ya se está juntando un grupo de personas con diferentes autos, están todos con tapabocas, se está respetando el distanciamiento y de a poquito ya se van sumando autos que también no se quedan quietos, sino que van girando alrededor de la Casa de Gobierno. Y bueno, se van sumando diferentes voces, aparte de los sindicatos, desde las escuelas, de diferentes organizaciones, pero también las voces de las docentes, que son las que más fuerte se han escuchado en estos días para, bueno, empezar a transmitirle a la comunidad cuál es esta propuesta y por qué se le dice que no. Muy buenas tardes, gracias por estar acá y, bueno, comentarnos un poquito el porqué. Buenas tardes. Fundamentalmente consideramos que este no es el momento más oportuno para tocar una ley de educación. En este momento los docentes están desbordados con la tarea que implica dar clases a distancia con montones de chicos que cuesta horrores hacerles llegar las tareas, porque convengamos que hay muchos chicos en nuestra comunidad que no cuentan con los medios, la tecnología para poder acceder a las tareas. Entonces, bueno, a través de cuadernillos, de llamados, se trata de ubicar de mil maneras. Entonces, sobre que estamos todos sobrecargados, a eso agregarle en este momento una reforma encima, no nos beneficia en nada, ni a nosotros, ni a los alumnos, ni a los padres, a nadie. Entonces, ese es nuestro reclamo. No a la reforma en este momento. Y sí, si hay que hacer una reforma, que se haga como corresponde, con el consenso de todos, con la participación especialmente de los docentes, que somos los protagonistas de esto. Entonces, eso es lo que estamos reclamando. Y además de esto, también se pone sobre la mesa las prioridades, esto de que no se ha convocado una paritaria, que se sigue conteniendo el sueldo que se cobró en el mes de enero, y tampoco se está garantizando la conectividad para poder garantizar y sostener la educación. La conectividad la ponemos los docentes desde nuestras casas, o sea, la educación se sigue y la mantenemos gracias al esfuerzo que hacemos las familias de los docentes, poniendo nuestros dispositivos, nuestras redes, todo para poder llevarle a nuestros alumnos todos los días las tareas. Entonces, yo particularmente considero que nuestras autoridades escolares tienen otras prioridades en este momento de las que ocuparse. Por ejemplo, aquellos chicos, aquellos niños, alumnos que están con problemas de alimentación, con familias sin trabajo. Me parece que eso es mucho más importante que poner en la mesa de discusión una reforma de una ley de educación. En este momento, no es el momento. Y tampoco se nos garantizan a los docentes los derechos de participación. En una ley nosotros tenemos que tener nuestra voz. Y no podemos, o sea, se nos dio un borrador para que lo discutamos en una reunión por Zoom o por Meet, cada uno desde nuestras casas. Esa no es la manera de discutir una ley de educación. Por eso le decimos que no. En este momento no. Señoras autoridades, tienen otras cosas mucho más importantes de las que preocuparse. Hay también muchísimos reclamos que salen desde el mismo sindicato del SUTE, hablando con respecto, bueno, a lo que se viene realizando en esta segunda gestión, pero por parte del mismo partido político, con respecto, por ejemplo, al ítem aula que se vivió con Alfredo Cornejo, y bueno, toda una avanzada de avasallamiento de los derechos que genera una precarización laboral para los docentes. Es como nos sentimos avasallados, avasallados totalmente. No nos sentimos valorados ni un poquito. Por eso agradecemos el apoyo de la comunidad, de los papás, de la gente que se ha acercado a mostrarnos su apoyo, porque hemos sido realmente avasallados en muchas oportunidades. Y bueno, uno siempre pone lo mejor, pase lo que pase, pero también necesita sentirse apoyado. Bueno, muchísimas gracias. No, por favor. Gracias a vos. Bueno, ahí estábamos escuchando a dos mujeres docentes que, bueno, que prestaban su voz para comentar cómo se vive la situación, no solamente ahora en este contexto de emergencia sanitaria, sino también cómo se viene evidenciando por la gestión anterior, donde los docentes ha sido una de las áreas donde más ha repercutido esta avanzada antiderecho, se podría decir. Sí, escuchábamos atenta, muy interesante, Juli. La verdad que, bueno, es eso, ¿no? Remarcar lo que decían ahí las docentes, las trabajadoras, el tema de el momento donde se presenta esta ley de educación, donde hay muchísimos problemas en el sistema educativo para poder garantizar, valga la redundancia, la educación a los chicos y chicas. Y bueno, surge esta iniciativa del gobierno nacional que pareciera estar mirando otra película, ¿no? ¿Del gobierno nacional? Perdón, del gobierno provincial. Ah, porque dije, me he perdido de algo. Dije, hay algo que pasó. Me fui a la nación, no dice usted, claro. No, sí, totalmente. Y también, bueno, recién hablábamos con otra compañera de la lista Bordó, donde también hacía alusión al micrófono que se le prestaba el día de ayer a Tomás, y donde también él mismo expresaba que no entendía cuáles eran los reclamos del sector. Se han realizado todo tipo. Comprensión lectora. Tanto nos piden comprensión lectora, ¿no? Exacto. Exacto. Y se ha difundido en diferentes tipos de formatos, con audiovisuales, con participaciones de figuras artísticas a nivel nacional, con flyers, con consignas, por diferentes tipos de canticos. O sea, la verdad es que se les ha anunciado de diferentes maneras, pero bueno, pareciera que todavía no queda claro. Por eso hoy día se sigue llevando a cabo este caravanazo y seguramente se va a continuar con este plan de acción. Excelente, Juli. Excelente, Juli. Enseguida vamos a seguir con vos ahí que estás en la calle y nos vas a seguir trayendo las voces desde la movilización. Aquí estaré entonces. Un abrazo muy